Jesucristo es la demostración esencial del amor. Al contemplar su carácter amante, somos transformados a su semejanza para ser cristianos amantes y amables. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Durante esta semana hemos estado estudiando el concepto, esta idea de vivir como Cristo. ¿Qué será vivir como Cristo? Ha sido lo que nosotros hemos tratado de responder de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo vivir como Cristo? Y tomábamos Juan 13:34. Juan es uno de los discípulos que más cercano a Jesús estuvo. Era el más joven, incluso algunos le dan la categoría como de esponja, recibiendo y absorbiendo todo lo que Jesús enseñaba. Y de hecho él tiene cosas que ningún otro evangelio presenta, como por ejemplo el capítulo 3, el encuentro con la samaritana, Nicodemo, son muy particulares de Juan el teólogo. Correcto. Un mandamiento nuevo os doy, dice él, hablando de Jesús, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Juan 13:34. ¿Cómo vivir como Jesús? Amando como Jesús amó a todas las personas, unos a otros. Fíjate, San Mateo capítulo 9, verso 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El Señor se compadecía de la gente, sentía compasión, sentía, pero por sobre todo sentía amor. Amor hacia aquellas personas que tenían tantas necesidades. Hay una cosa. Fíjate, es entre esas personas que estaban allí, que fueron a escucharlo, que lo siguieron, el Señor sabía que muchos de ellos iban a estar más adelante diciendo: crucifícale, crucifícale. Sin embargo, Él les hablaba con amor, los atendía, les dio el pan que necesitaban, el alimento. Entonces, creo que ese es uno de los ejemplos que nos dejó. El Señor amó a todo aquel que con quien se relacionó, y les habló y les enseñó y los sacó de la ignorancia, muchos de ellos que vivían solamente su vida giraba en torno a las costumbres que habían, a las tradiciones, y muchas de esas tradiciones los apartaban de la palabra del Señor. Sí, cuando se habla de compasión es colocarse, ¿no es cierto?, en el lugar de la persona, de quien está sufriendo, pero no de palabra, no digamos como diálogo, como conversación, como un discurso, sino más cercano. Ahora, una de las cosas que el Señor nos enseñó, y creo que no resulta fácil, es aquello de que Él no vino a ser servido, sino a servir. No es fácil estar sirviendo a todo el mundo. No es fácil hacer lo que el Señor Jesús hizo. Pero tenemos que tener la convicción de que el Señor nos manda a que así actuemos, y tenemos que hacerlo. Interesante, porque allí en Mateo capítulo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Lo mismo que habíamos dicho en Mateo 9:36. Y mirándolos tuvo compasión. Ahora, ¿por qué tiene compasión? Porque él se había preocupado que las personas habían estado 3 días con él. Segundo, que no tenían que comer, porque en 3 días, lógicamente, la alimentación se termina. Allí tienen que haber habido niños, jóvenes, adultos y más viejitos, quizá. Era difícil incluso volver, y ellos querían seguir escuchando a Jesús. Y le dice: no los vamos a despachar así, vamos a hacer algo por ello. Entonces, ¿cómo vivió Jesús? Vivió sirviendo, mirando a la gente con compasión, sin hacer separaciones de ellos. A todos los amó, amó tanto a Juan, que era su discípulo amado, por decirlo de una manera, amó tanto a Judas, que era el que lo iba a entregar, amó a Pedro, que es el que lo iba a negar, y podemos seguir viendo detalles de a quienes amó, pero entonces amó al joven rico, por ejemplo. Jesús conocía su corazón, lamentablemente le inyectó, ¿no es cierto?, una dosis para que él cambiara, porque era la solución. E incluso la escritura dice, y mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, hijo. Bueno, esto no lo dice la escritura, estoy tratando de ponerme en el lugar del maestro. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Si uno puede tomar este texto de otra manera, sin sacarse de lo que del contexto que está diciendo, uno podría decirle, mira, tú estás perdiendo tu vida, tu salvación, y compra lo que quieres realmente, que es el tesoro en el cielo, y sígueme, y toma tu cruz. Esos cambios no lo pudo hacer el joven rico, y dice que yéndose se fue triste porque tenía muchas posesiones, lo habían atado a la tierra. Ahora fíjate, hay varias partes, así como allí en San Marcos relata que el Señor Jesús amó al joven rico, en San Juan 11:5 dice que amaba a Marta, María y Lázaro. Eran tres amigos, él los amaba también, y él manifestaba el amor, bueno, no podía ser de otra manera, porque Dios es amor, Jesús es amor. Entonces era imposible que él fuera en contra de su propia naturaleza. Nosotros sí tenemos que luchar con nuestra naturaleza. Recordemos, nuestra naturaleza es pecaminosa, por eso tenemos que estar luchando siempre. Y en este sentido, cuando el Señor dice que deberíamos servir, no es fácil hacerlo, porque nuestra naturaleza nos dice todo lo contrario, nos gusta ser servidos. El amor lo manifestamos poco, y muchas veces también lo que confundimos el amor por un sentimiento también de egoísmo. A veces yo quiero que me amen. Exactamente. Entonces hay varias cosas que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo y pedirle a Él que nos ayude. Vuelvo a insistir sobre esta idea. Vivir como Jesús es un concepto un poquito más elevado de lo que nosotros quizás decimos, porque cuando las relaciones están buenas, cuando nadie nos hace nada, amamos a todo el mundo. Es fácil, ahí es fácil. Amamos a todo el mundo. Cuando alguien se pone en nuestro camino y a lo mejor nos dice algunas verdades que no nos gustan tampoco a nosotros saber, bueno, ahora las tildamos. Y uno tiene que seguir el proceso bíblico. En este caso, si tenemos alguna persona en discordia, en separación, como dice la escritura, si tú tienes un problemita, arregla tu problema y después ven a la iglesia y adórame para que salgas bendecido, porque si no vas a salir igual. Vas a creer que hiciste algo bueno, pero no va a ser así. Entonces, ¿cómo vivió Jesús? Perdonando a toda la gente, sirviendo, ayudando, ¿no es cierto? Teniendo compasión con las personas. Esa es la vida de Jesús. Otro concepto lindo que aparece de vivir como Cristo está en la idea de amar al prójimo. Y cuando hablamos de prójimo, hablamos de personas, a lo mejor siempre pensamos en personas agradables, pero Jesús, allí en Lucas, nos relata un hecho que está respondiendo justamente al concepto de amar al prójimo, porque alguien le pregunta a uno, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? Entonces Cristo cuenta esta parábola, la parábola que se llama, la hemos denominado, la parábola del buen samaritano. Tenemos que considerar que los samaritanos eran despreciados por los judíos, ¿eh? Entonces eran seres despreciables porque se habían mezclado, los judíos habían permanecido, pero los samaritanos se habían mezclado con extranjeros. Entonces por eso que los judíos no podían verlos. Había una gran disputa entre ambos. Y cuando el Señor cuenta esta parábola, resulta que asaltan a una persona, la dejan botada ahí, mal herido, y pasa un sacerdote y pasa un levita, y ambos pasan y no hacen absolutamente nada. Y viene un samaritano, un despreciable samaritano, podríamos decirle, si lo miramos desde el punto de vista de los judíos que estaban escuchando eso. Venía un samaritano y el samaritano sí tuvo compasión de este hombre. Y se detiene, lo lleva hasta un mesón, pide que lo atiendan ahí, que lo cuiden, y luego le dice al mesonero que si hay, hay algún gasto más que le signifique esta, tener esta persona ahí, él se lo iba a pagar. Bueno, esa era una persona desconocida, y lo más probable que el que estaba allí botado haya sido un judío. Y sin embargo, él no hizo acepción, él solamente ahora vio la necesidad de esta persona que estaba botada. Y justamente la escritura no hace referencia a quién era, porque el prójimo es cualquiera que puede estar. Exactamente. Allí. Ahora, ¿por qué Cristo coloca, voy a decir así, a un sacerdote y un levita, ¿no es cierto? Sí, justamente, dos personas religiosas. Algunos creen que este es un relato verídico, de un accidente, de una situación que pasaba en los caminos justamente. Por eso la gente no viajaba de noche y siempre viajaban acompañados. Habían asaltantes. O sea, había este tipo de cosas. Había pasado, y ahora ven ustedes, Jesús le dice, mira, y el samaritano, lo voy a decir así con mis palabras, el samaritano se detuvo, lo atendió, y luego Jesús lanza la pregunta, bueno, ahora, ¿quién es el prójimo ahí? Y la respuesta de ellos vuelve nuevamente a decir, no es el samaritano, sino el que usó con él de misericordia. Y Jesús dice, muy bien, haz tú lo mismo. Eso es amar al prójimo, eso es vivir como Cristo vivió, amando al prójimo. Otro concepto que vamos a abordar ahora está allí en el servicio abnegado. Creo que estas dos cosas no las podemos separar, el amor al prójimo con el servicio abnegado, porque solamente cuando amamos a nuestro prójimo podemos prestar un servicio abnegado. Yo creo que cuando esto ocurre estamos en el camino correcto, porque podemos prestar un servicio, y a lo mejor este puede parecer abnegado, y sin embargo la motivación es totalmente errada, una motivación equivocada. Recordemos que Dios solamente mira el corazón, Dios sabe nuestras intenciones. Entonces, por eso que digo que esto del amor al prójimo, el amor, ese amor que pone el Señor en el corazón, ese amor es el que nos lleva a prestar un servicio abnegado. Bueno, la abnegación es ese sacrificio, renuncia voluntaria de una persona a pasiones, deseos, interés en favor del prójimo. Y cuando tú hablas del personaje que atendió, muchas de sus cosas las dejó de hacer por atender al que estaba en dificultades, como era correcto. Esto. Tiempo perdió, ¿no es cierto? Una serie de cosas que uno a veces las coloca en prioridad uno, las cosas de uno y no las de otra persona, ¿cierto? Allí en Mateo 25 habla de este servicio abnegado y muestra Jesús esta parábola de lo que va a pasar al final, cuando Jesús ya venga y separe, ¿no es cierto?, voy a decir así, los buenos y los malos, los coloque uno a la derecha y otro a la izquierda. Y solamente dos grupos de personas que están allí, ¿no es cierto? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿no es cierto?, con sus ángeles, se va a sentar, va a juzgar. Entonces el Rey dirá a los que están a la derecha, venid benditos de mi Padre, y a los que están a la izquierda, al fuego eterno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos se salvan? ¿Por qué unos van al bien? ¿Porque hicieron obras buenas? ¿Porque se portaron bien? ¿Porque venían a la iglesia siempre, no es cierto? ¿Por qué se salvan? Porque lo que hicieron, no lo hicieron para salvar. Sus obras eran buenas, pero no lo hicieron para salvarse. Porque incluso la respuesta que dan ellos, cuando Jesús les dice, mira, ustedes me atendieron en la cárcel, pero ¿cuándo estuviste, Señor, enfermo? ¿Cuándo te asistimos? ¿Cuándo vinimos a ti? Cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿A los otros qué lo hicieron? Quizás hicieron lo mismo, pero buscando otra idea de salvación, y Jesús le dice, yo no los conozco. Ustedes no hicieron lo que tenían que hacer. Se creían los buenos. Y tiene que haber sido muy duro para quienes estaban escuchando esto, ¿no? Porque allí estaban los samaritanos, los saduceos, los fariseos, estaban sacerdotes, que siempre andaban detrás hostigando a Jesús. Tiene que haber sido duro para ellos comprender lo que esto significa, ese servicio abnegado, no mirar a quién se está haciendo eso. Fíjate, por un lado están aquellos que hicieron el bien, pero Pero en este caso ellos dicen, pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo lo hicimos? Y nosotros no teníamos conciencia de haberte hecho algo a ti. No lo hacíamos por ti, era parte de nuestra esencia. Justamente, entonces, era el amor de Dios actuando en sus corazones. Pero por el otro lado están aquellos que preguntan, después dice, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en fin. Y el Señor le dice, no os conozco. No os conozco. ¿Por qué? Porque esas personas no hicieron eso por amor a Dios. Esas personas seguramente tenían otra motivación y puede haber sido hasta una motivación egoísta. Por eso que el Señor le dice, no os conozco, apartaos de mí. Y está la otra parte, como te decía, que de aquellos que no se habían dado cuenta que cuando lo estaban haciendo al prójimo, cuando estaban haciendo un bien a aquel que lo necesitaba, realmente le estaban haciendo a Dios. Y sabes, una de las cosas que a uno también le ayuda cuando uno es padre, es que uno comprende lo que el Señor está diciendo aquí, porque a uno le sucede lo mismo. Cuando a ti te hacen, cuando le hacen algo a un hijo o a tu hija, es como si te lo hicieran a ti. Claro. Entonces uno entiende ahí lo que el Señor está diciendo. Hay una situación que quizás se va a presentar y la tenemos a diario, es este concepto de amar a tus enemigos, amar a mi enemigo, voy a decirlo así. Para vivir como Cristo yo tengo que amar a mi enemigo. Ahora, ¿quién es mi enemigo? Bueno, eso es más fácil de a lo mejor el prójimo no era tan fácil de identificarlo como identificar al enemigo. Tú no puedes pasar por alto, no podría decir, no sé quién es mi enemigo. Bueno, tu enemigo es aquel que te hace mal, aquel que no quiere verte, aquel que no quiere verte vivo. Yo creo que en los tiempos de Cristo es fácil. ¿Quién es tu enemigo? El romano. Pero hoy día dime, es difícil. El que cobra los impuestos, ¿no es cierto? Claro. O sea, si tú ves las categorías, ligerito aparecen los enemigos en la vista de nosotros y eso yo creo que deberían estar fuera. Ahora, si uno de esos entra a la iglesia y yo digo, ¿pero qué viene a hacer este hombre o esta mujer aquí? Si ya está perdido. Si está perdida, no tiene condiciones de salvación, nosotros ya estamos salvos, viene a entorpecer esta reunión tan hermosa que tenemos. Claro que sí. Bueno, pero Jesús dijo, pero vosotros, ¿quiénes? ¿A quiénes que nos siguen, que quieren vivir como yo? Dice Jesús, dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Debemos recordar que todo esto que el Señor nos está diciendo, Él lo cumplió. O sea, no es claro. Ninguna cosa, porque es fácil decir, mira, tú tienes que hacer tal cosa, pero hazla tú porque yo no puedo. Bueno, pero en este caso, por ejemplo, en cuanto cuando habló del amor al prójimo, bueno, Dios es amor, Jesús es amor, a Él no tenía ningún problema. Ese servicio abnegado, Él lo prestó, y Él le nacía, recordemos, Él vino a servir y no se ha servido. El amor hacia los enemigos, Él lo demostró en la cruz cuando Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él oró por aquellos que lo estaban crucificando. A lo mejor nosotros hubiésemos dicho, Señor, en ese momento haz caer fuego del cielo y que los consuma. Pero el Señor nos enseñó, no es fácil. Todo esto es una demostración de estar, de vivir como Cristo, estar en Cristo y vivir como Cristo. Si nosotros somos capaces de amar a nuestros enemigos, creo que estaremos en el camino correcto. Ahora, cuando seamos capaces de amar al enemigo, estoy seguro que tampoco vamos a andar diciéndolo, mire, yo soy capaz de amar al enemigo, mire, haga como yo, que sé. Yo creo que lo haremos y será parte de nuestra vida, pero no nos vamos a andar jactando de que yo puedo hacer lo que tú no puedes hacer. Por eso que Lucas 6, 32 al 35, usted puede leerlo con tranquilidad, dice el Señor que allí los pecadores aman a los que quieren, no tienen ni un mérito en eso, también dice hacen el bien a los que no son, digamos, son amigos. Que a es la fácil. Familia, mira, ¿qué más fácil de hacerle el bien a nuestros familiares, y por a último, aquellas personas, claro, que amamos? Y por último dice, y si prestáis a aquellos a quien esperáis recibir, bueno, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y luego viene la frase que Jesús coloca las cosas en su lugar, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Cuando hablamos de ingratos y malos, nos referimos a todos los pecadores, desde Adán hasta el último que nazca aquí en la tierra. Dios los ama de igual manera. Si ellos reciben la salvación, serán salvos, pero si la rechazan, se condenarán. Pero el amor de Dios está abierto a todos ellos. Y ese es el camino que nosotros tenemos que seguir como seres humanos: amar a nuestros enemigos. Pablo dice en el libro de Romanos, dice: vence con el bien el mal, ahí en Romanos 12:21. Vence con el bien el mal. Qué difícil es. Tú me haces un mal y yo te devuelvo un bien. Generalmente aplicamos aquella ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas. Pero no es eso lo que el Señor nos ha enseñado. Si tú me haces un mal, yo tengo que devolverte un bien. Entonces, y eso no está en nuestra naturaleza. Por eso que tenemos que orar al Señor, pedirle. Y esto creo que es una demostración de que nosotros estamos en Cristo, que nosotros, que el Señor está en nosotros, que el Espíritu Santo guía este todo de, nuestro ser. De vivir como Jesús está dado allí en Juan 15:4, donde dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo se vive como Jesús? Permaneciendo tomados de la mano de Jesús. Y sabes, lo dijimos también durante la semana, el enemigo desde el comienzo ha tratado de hacernos independizarnos de nuestro Dios. Recordemos, lo dijimos en un momento, cuando tienta a Eva, le dice que Dios prácticamente les había prohibido el fruto porque no quería que fueran como él. Si come de este fruto, le dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, si tú eres como Dios, ya no necesitas a Dios. Ya tú eres igual a Él y vas a vivir igual que Él y vas a tener lo mismo. Pero no fue así. Entonces, desde ese tiempo siempre ha tratado de independizarnos. Y fíjate, por ejemplo, la persona que aprende karate. Si yo salgo de la casa, si tengo que salir en la noche de la casa, yo antes de salir oro y le digo: Señor, acompáñame, por favor, que nada me ocurra, me encomiendo a Él y me tomo de la mano de Él para salir. La persona que sabe defensa personal, que es un cinturón negro de karate, sale pensando: ojalá que alguien se me atraviese, se me atraviese por el camino para demostrarle lo que yo sé. Yo no necesito de Dios, yo me puedo defender yo solo. Entonces, hay una diferencia. Nosotros tenemos que depender de Dios. Y el Señor lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Mira, en el concepto del buen samaritano, sí, en la historia, Cristo, la verdad, las cosas que responde a una pregunta de un doctor. Interesante, porque el relato está dado puntualmente. Dice la Escritura que un doctor de la ley se levantó tentándole, diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y entonces vienen las respuestas de Cristo acá en este concepto: haciendo el bien, viviendo como yo viví, amando a nuestros prójimos y preocupándonos justamente de los hermanos pequeñitos, esos que están abandonados. Que sea nuestro andar, ¿no es cierto?, preocuparse de ellos, de atenderlos, no menospreciarlos por la condición que tienen, porque todos son hijos de Dios. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes esta semana. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para vivir como Cristo vivió y ser ejemplo a otros para la salvación. Vivir como Cristo significa amar como Cristo, porque Cristo es amor. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo y será hasta la próxima.